Chino Limón, que él es San Francisco, se fue a Nueva York. Dicen aquí, el negocio la ya hoy tiene limón, un gran letabla. Chino Limón, chinito limón, no plancha la loba ni cocinarlo. Chino Limón ya tiene que lo fulen y apartamento en Fifth Avenue. Blow away, blow away, very, very beautiful. Blow away. Cuando yo te adoro, wonderful country, a wonderful life. Chino limón, chinito limón, le gusta la samba, también el flotlo. Poquito la aquí, poquito la calle, si te la fomo, es mi limón. Chisa coca, a usa uva, usa uva, caballero, como se está bailando el mambo en Shanghai últimamente. Blow away, blow away, very, very beautiful. Blow away, cuando yo te adoro, wonderful country, a wonderful life. Chino limón, chinito limón, linguta la samba, también el flotlo. Poquito la aquí, poquito la allá, ya si te la fomo, emite el limón.